Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Hola, buenas tardes a la audiencia de Sin Closet, noticias del mundo que existen fuera del armario, el programa de la colectiva feminista La Revuelta. Quizás recuerdes que hace 3 programas atrás te contamos sobre el encuentro realizado en Guatemala, convocado por Mulavi, del que participaron activistas lesbianas, bisexuales, no heterosexuales, travestis, trans, personas de identidad muye. Nuestra compañera Ruth Subrigen tuvo oportunidad de compartir debates y conversaciones con Amaranta Gómez, quien se define como muye. Y de esto se trata nuestro programa de hoy. Te vamos a contar que la identidad muye es propia de las poblaciones zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Esa designación, la de muye, se adjudica a personas que en nuestra cultura pueden ser nombradas como transgéneros. Antes de la llegada de los españoles, las personas muyes eran consideradas parte de un tercer sexo, con un espacio y un rol social bien definido. En el programa de hoy te vamos a invitar entonces a escuchar a Amaranta Gómez, quien se presenta y nos habla de su núcleo familiar, las improntas de su madre y su padre en su vida como activista. Amaranta se define como muye. Bueno, soy Amaranta Gómez, regalado, porque mi madre siempre en los diplomas me dice, si no aparece mi apellido te voy a desterrar, entonces más vale que aparezca el apellido de mi madre. Estoy por cumplir 33 años, soy una mujer muye, te voy a explicar un poquito más adelante qué significa. En lo occidental puede parecer a lo trans, en una cultura zapoteca, en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en México. Soy activista más o menos hace como 16 años, voy para 17 años, en donde mi historia desde niña, mi padre era político, mi padre, bueno, era del PRI, nadie es perfecto en la vida, seguro, entonces mi padre era del PRI, era un político local, fue secretario municipal en algún periodo, mi madre una mujer trabajadora, una mujer, los dos son indígenas, mi madre una señora doméstica pero muy trabajadora, una que vendía pescados, y tuve una educación media, y mi padre, mi familia siempre me apoyó. Y bueno, tengo ahora mismo, mi padre ya falleció, mi madre vive ahora, es una mujer bastante autónoma en términos de, es una mujer pensionada, toma sus propias decisiones, se cuida sola, viaja. Entonces, tengo 2 hermanos y 3 hermanas más. Ese es el núcleo familiar inmediato. En Juchitán, con este aprendizaje de la vida política que tenía mi padre, eso fue una enseñanza que, una de las cosas que yo recuerdo mucho era que en la casa siempre llegaba el periódico. Entonces creo que cuando uno lo ve a la distancia, tener un periódico a una mano a los 5 o 7 años te permite como como imaginarte ese mundo que te platican, que pasó algo en algún punto del mundo y que había otras cosas que estaban pasando, y a través de los medios de comunicación como el periódico que mi papá compraba todos los días, empecé a leer mucho más y me empecé a interesar como de esos otros mundos que no era de mi mundo. Claro, yo nunca me imaginé ser activista en ese momento. Sin embargo, después yo cuando crecí y dejé la primaria, porque me empecé a vestir de mujer, y claro, en México como tal todavía estos prejuicios y demás, a pesar de que mi cultura es una cultura que tiene una permisividad a la diversidad sexual. En la parte institucional todavía patriarcal, como son las escuelas, no me permitían ir como vestida de mujer en la escuela para terminar mi secundaria. Por lo tanto, a los 12 años, lo termino la secundaria, y a los 13 años, en un cumpleaños de mi madre, decido vestirme de mujer, y entonces aquella cosa. Y mi padre me amó, porque entonces lo único que me decía mi padre, mi mamá todavía está así como que, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me estás planteando, no? Y bueno, nunca, me imagino que eso se planteó ella, no era un asunto de interpelarme de la angustia, sino más bien, como repito, la comunidad mucho somos un ente, un género similar a lo trans. Pero creo que nuestra sociedad, en Juchitán, te explico. En Juchitán habemos cuatro géneros, lo que yo entiendo. Está Tiguna, es una mujer. Tinguiu, un hombre. Tinguiu, una lesbiana. Timushe. Y la identidad Mushe somos personas que nacimos biológicamente masculinos, pero que genéricamente nos hemos construido como mujeres. Pero algo adicional, lo que hace la diferencia es que, a pesar que, al igual que las trans, nacen en un contexto cultural específico, aquí la cultura se acentúa un poco más. Porque mi cultura es la cultura zapoteca, de Oaxaca, del Istmo, y es una cultura arraigada, que tiene una historia política impresionante, han sido guerreros, han sido de estos que... somos poco religiosos en términos de esas deidades prehispánicas, ¿eh? Sino más bien como los grupos que conquistaron, que lucharon. Y a veces pienso que algo de eso uno trae cuando uno nace en esa cultura. Es una sociedad donde las mujeres tienen una fuerte presencia, es una sociedad donde las mujeres tienen un potencial y se desarrollan a tal cual que mucha gente ha dicho que es una cultura matriarcal. Cuando nosotros lo vemos desde adentro, las prácticas son matrilineales en realidad, porque hay como acuerdos de poder entre las mujeres que tienen muchos espacios, sobre todo en la cultura, en el desarrollo, en la conservación de las tradiciones, en el mercado, en la economía local, está en manos de las mujeres. No tanto como en la política actual, ¿no? La política partidista, la política de gobierno, se empiezan a incorporar, pero la economía, como es una economía local, las mujeres tienen el poder. Por lo tanto, los salarios de los maridos no, o sea, son coadyuvan a la economía familiar, pero no dependen las mujeres de esa economía. Lo cual a muchas antropólogas han interpretado desde fuera que eso es matriarcal, lo cual parece que no lo es. Entonces, dentro de esa cultura están estos cuatro géneros, y la identidad Mushe, según los antecedentes antropológicos que se tienen, la cultura zapoteca, con esta actitud guerrera, y asumo machista también, hemos encontrado piezas arqueológicas en una laguna que se llama Biahuidó, que es como el anochecer, es la traducción en zapoteco. En esa laguna se encontraron varios vestigios de piezas arqueológicas, y hay varias piezas arqueológicas donde puedes encontrar dos personas con cuerpos masculinos en una situación de coito, en una situación de práctica. Eso sugiere ese antecedente de alguna manera de que esas prácticas homoeróticas de alguna manera se ejercían. El travestismo como tal es una persona que se apropia, es muy reciente, es mucho más contemporáneo, pero de ahí que la referencia que hemos estado recogiendo a partir de nuestras organizaciones civiles que se fundaron hace 15, 16 años en el tema de diversidad, sugiere la historia de muchas que tienen de 50 años para acá, la historia que ellos vivieron 50 años atrás, han comentado y hemos registrado que el travestismo se presentaba de manera distinta. Por ejemplo, las blusas más floreadas, los pantalones con los cierres, no por adelante sino por atrás, como si fuera una falda aunque fuese pantalón, pintarse un poco de carmín en la boca, una flor para ir a vender los productos productos locales en la calle. Tenía otra forma, ¿no? Una forma que cruzaba lo masculino, que cruzaba lo femenino en el cuerpo, en la vestimenta femenina, masculina. Y por lo tanto, eso era como el primer acercamiento que se tiene registro de estas identidades transgenéricas, que se puede decir, y que ya el concepto mucho ya venía, y eso viene del siglo XVI. No es el zapoteco, es un término que se acuña en el siglo XVI, en donde la palabra mujer, mujer, ¿no? Y eso, en nuestra interpretación, cuando se adjudica a la comunidad, a nuestra comunidad, se define como el hombre femenino, ¿no? Y que históricamente, según los registros que tenemos, ese papel de género, ese papel histórico-cultural, empieza a pelear su propio espacio y su propio rol también, ¿no? Y ahí que voy a terminar en algún punto con cómo el proceso de esta fiesta con mi madre y del cumpleaños de mi madre. Entonces lo que el proceso da es que ellos empiezan a buscar y construir sus redes sociales, ¿no? Sus redes de subsistencia por un lado, pero también su desarrollo. Pero yo creo que, yo estoy segura que son los mismos ritos. Son los mismos ritos que se hacen, pero con diferentes personajes y momentos. Nosotros tenemos, como zapotecas en general, una instancia culturalmente importante, en donde el prestigio social es un objetivo de vida. El prestigio social basado en el compromiso de sostener la tradición y la cultura. ¿Y cómo se hace? ¿Y a través de qué se hace? Se hace a través de las mayordomías, las titularidades de las fiestas. ¿Quién se hace responsable de garantizar que año con año hay que celebrar a la Santa Cruz de los pescadores, hay que garantizar que hay que celebrar a la Madre Tierra, hay que garantizar que hay que celebrar a la Luna, hay que garantizar que... Y todo en torno a una vida festiva. Usted es muy festivo. Claro, tiene su problema también actual con el asunto del alcoholismo, pero eso se puede discutir después. Pero en esencia, las mayordomías son ese parteaguas que permite entre desarrollarte y vivir, disfrutar de la vida, llorar, ser feliz, casarte, descasarte. Durante todo un año tienes todo eso. Pero eso hay que regresarle algo a nuestras deidades, a nuestra tierra, al sol, al barro, ¿no? Hay una vela que es una... Las velas son las fiestas tradicionales, ¿no? Y las velas pasan de mayordomo en mayordomo, lo cual garantiza la permanencia de esa cultura. Y entonces uno de los prestigios que uno puede compararlo es que, por ejemplo, si tú me preguntas... Para mí, yo voy a hacer próxima la vela de las intrépidas, que ya te explicaré de qué se trata eso. La vela de la comunidad Mushe, Ingi también, la comunidad lésbica. Para mí, y como parte de la cultura, uno de mis compromisos como parte de la sociedad es ser mayordomo. Porque para mí eso es un reconocimiento. Mm. Más allá de que si tú me invitas a ir a Europa, cualquier otra chingadera, no me interesa si no cumplo con mi comunidad. Porque eso para mí es un nivel de prestigio social. Y el prestigio social, no estoy hablando de tener dinero, no, es prestigio social. Es decir, oh, mira, reconocimiento de los patriarcas, de las matriarcas, de mi propia comunidad. ¿No? Mira, tuvo la posibilidad, se esforzó, trabajó y cumplió. Para nosotros eso es una cosa que va más allá de la identidad de género como tal. La identidad de género se vuelve parte de esa cultura y de ahí nos nutrimos nosotros. O sea, es decir, no puedes ver a una mujer sin su cultura. O sea, puedes ver en Guatemala, seguro como ahora. Pero la vestimenta, ¿no? La vestimenta. Y algo muy importante, Ruth, me parece que es la lengua. Ah. Hay sexos que se ríen y sexos que no hablan. Hay sexos histéricos en forma de ocarinas. Hay sexos que comienzan casi siempre en la cocina. Hay sexos lujuriantes y sexos navegantes, preparados como yates para que gocen desde Nantes. Hay sexos masoquistas que se cierran como ostras y tienen conchas duras y quizá una perla o dos adentro. Hay sexos puercoespines que sueltan púas y agitan banderitas de Navidad. Hay sexos caníbales, hay sexos titirámbicos, hay sexos que estornudan y nomás siembran la duda. Hay sexos religiosos que huelen como los adventistas del séptimo día y están llenos de avalorios y migas de pan. Hay sexos telegráficos que dejan la mente como códigos morse, punto y raya. Hay sexos políticos saturados de ideología. Y hay sexos y hay sexos hechos de pura alegría. Acabas de escuchar a Liliana Felipe, Los sexos de Miller, una canción espectacular y muy desafiante en su letra, y la verdad que viene muy bien con el programa que estamos teniendo hoy. Ahora te proponemos seguir escuchando la conversación con Amaranta Gómez. Seguramente estás muy interesada, interesado en esta conversación. Sobre la importancia de la lengua, la cultura en la que la identidad muye se desenvuelve. Al cierre vas a escuchar que habla sobre nuestra entrañable amiga Loana Berkins, activista travesti de Alit. Es muy interesante la lengua, porque la lengua tiene códigos identitarios. La lengua construye, la lengua te pone en un momento. Y cruzándolo con el tema del género, quiero decirte que el ti, cuando te digo que hay cuatro géneros, te mencioné que es, no, nunca te dije la, él, es el ti. Ese es un artículo muy interesante que tenemos en el zapoteco, en la lengua del zapoteco. El ti es un artículo neutro, que no antepone al género, sino lo acompaña gramaticalmente. Y ahí yo creo que son los constructos sociales. Si uno hiciera la revisión, creo que contigo lo comenté, este asunto de la conquista, y ahora, ¿qué hemos perdido de eso? Y tenemos que reinventarnos a partir de los conceptos de la y el, y ese binomio masculino-femenino, sin pensar que nuestros ancestros nos dejaron un legado importante, que es la lengua indígena, y que había que indagar qué otras cosas del género pudiesen aportar los pueblos indígenas. Yo no creo que no se haya discutido, yo no creo que no haya existido una transgénero en ese entonces que hubiera roto, como ahora se rompen las barreras, como ahora tensionan las sociedades, cuestionan las instituciones de la sociedad. Cuando nace una persona mushe, pues nace como cualquier varón, ¿no? La sociedad designa cuerpo masculino, ta, ta, ta. Pero es en la época entre los 5 y 12 años, Y empieza a ver ese proceso de identificación de este mundo femenino que te nace como desde el estómago, cruza por el corazón, se te sube la cabeza y tal vez es la decencia. Te vuelves indecente frente a los demás, ¿no? Porque entonces anteriormente tenías que comportarte, tenías que hacer. Pero lo interesante de mi cultura, creo que hay una cosa, ¿no? Comparado con el asunto de la modernidad, pienso que el tema de la modernidad frente a estos, a esta situación, es que cuando se empieza en mi cultura, cuando se empieza a identificar a un hijo mushe en ese momento, o ti mushe, no se vive desde la angustia, no se cuestiona desde la angustia ni desde la desesperación como en sociedades modernas, ¿no? Y hay que llevarlo al psicólogo, hay que ver quién lo puede enderezar, uh-huh, quién lo compone, un psicólogo que le atienda, que le enderece, que, ¿no? Pues ya, mano torcida jamás se enderezará. Y en la parte cultural, en Juchitán, yo me acuerdo que mi madre un día me platicó, y lo he constatado en muchas ocasiones, porque hice un trabajo con madres, con nuestras propias madres, que lo tengo publicado en el CIESAS, y algo que curiosamente, no curiosamente, más bien, ella decía, mire, nuestro papel es que sabemos que hay un referente histórico, Mushe. Mi tío fue Mushe, mi compadre era Mushe, el hijo de la vecina era Mushe, mi mamá tiene 56 años y a su edad pequeña convivió con Mushe. Ya se sabía cuál era el rol de la persona Mushe, su papel cultural, su papel de la economía, sus trabajos de manualidades, o sea, que son, o sea, por ejemplo, los bordados que yo me pongo, no hace la comunidad Mushe. Y la sociedad se viste, ¿eh? Entonces, todo el tiempo las Mushe tienen trabajo, porque están presentes. Claro, están presentes en la economía. Por lo tanto, no hay un desfase. Entonces, a la hora de ubicar entre los 5 y 12 años a una a ti, Mushe, que me nace en la familia, no lo vivo desde la Mushe y a ver para dónde voy a jalar con él. No, entonces sabe el rol que tiene que cumplir. Y por lo tanto, la vecina, mi mamá me decía, es que vino la vecina de cuando tú empezabas así, que no sé qué cosa. Pero vino doña Sofía y me dijo, Rosa, déjate de pendejadas o déjate de angustiar, porque fíjate, yo parí una Mushe. Por lo tanto, fíjate lo que hizo, construyó su casa, o sea, toda la parte del cumplimiento social cultural, eso está bien identificado. En nuestra sociedad, claro, desde un discurso occidental, dice, claro, es la cuota de la existencia, del género, puede ser criticado, por favor, claro que se puede ser criticado. Sin embargo, cuando se hace la lectura hacia adentro, tiene otra connotación, y el zapoteco es muy interesante. Hay tres frases que me parecen importantes, que rompe un poco de cómo nos percibe nuestra madre, el discurso de cómo perciben otras madres, cómo las perciben las madres cochitecas en comparación con otras madres de otras sociedades. Te confieso que no me siento como una Mushe común, pero en términos de que no hago los oficios tradicionales, porque aparte con mi discapacidad ya no lo puedo hacer, que bordar y hacer. Pero decidí ser activista. Mi madre me decía, eso no te da de comer, cabrón, para ponerte otra cosa, amanézcate el culo, pero haz otra cosa. Y yo le decía, no, mamá, que quiero hacer, que quiero ayudar, quiero trabajar, quiero aprender, quiero conocer, quiero compartir. Creo que me sentía como un ser singular. Todos lo somos. Pero ya en una cultura uno se siente también un poquito más singular en términos de que no haces esa parte. Y empecé a profesionalizarme en términos de lectura, de organización. Vos conoces a Loana Bertin y son como muy amigas, te quieren mucho por lo que yo pude vivenciar estos dos días con ustedes. ¿En qué punto se encuentran con Loana Bertin? ¿En qué reclamos? ¿En qué deseos? Okay. Una de las grandes fortunas que he tenido en la vida, y de verdad te lo quiero decir francamente, ella para mí es obligatoriamente es un referente. Para mí Loana significó romperme algunos mitos de mí misma, ¿no? De estas incapacidades que uno se construía, de esas de yo no puedo, o no me van a dejar, de esos temores que uno trae arrastrando, que no logra trabajar ni salir de ahí, más bien se regresa uno y empieza otra vez los cuestionamientos. escuchaba a Loana Berkins en Argentina. Yo la conocí en Argentina, porque yo fui a una reunión que una gran amiga mía me invitó, Josefina Fernández, feminista también. Y se armó y amiga de Loana, se armó un encuentro. Yo no le había escuchado la voz a Loana. Es un personaje que, bueno, pues, físicamente te impone cuando llega. Aparte que es alegre. Una mujer que cuando la escuché me dejó al principio pasmada, pero más que pasmada era así como que se me empezó como que hubiera tomado una flor y le hubiera sacado un pétalo y empezó a desnudar todos sus temores que tenía. Con solo escuchar el efecto de eso me sentí tan desnuda que me regresé a la casa de Josefina a dormir, a llorar y a preguntar. Me hizo una sola pregunta que no se lo he dicho a Loana, nunca se lo he dicho, y hemos tenido muchas oportunidades, pero no sé por qué no se lo he dicho. ¿Por qué me sentía tan incapaz ante estos retos que yo tenía? ¿Y por qué me tardé en conocer a Loana Berkins? Se tenía como un enojo conmigo mismo. ¿Dónde chingada estaba Loana que no llegó en el momento que yo la necesité? Pero aún así, después del tiempo pasado, me removió hasta la conciencia. Entonces concluyo que una persona que te mueve la conciencia te mueve el alma. En principio la amas, pero conforme la vas conociendo te nutres mucho más. Hay un solo desencuentro. Que nada dice que somos muy caprichosas las dos, somos muy caprichosas. Pero hemos tenido mucha capacidad de articular muchas cosas. Y una de las cosas es el feminismo. El feminismo, aprendí mucho de ellas y ella contribuyó también en gran medida, aunque yo traía a la escuela de Patricia Ponce, una amiga mía, antropóloga de México, luego conozco a Josefina, y ella me terminó de redondear el mundo del feminismo, lo cual yo estoy encantada. Ya para despedirnos te dejamos dos invitaciones. Escuchá y agendá porque vamos a estar esperándote. El 23 de noviembre en la charla sobre el uso seguro de misoprostol, un medicamento que utilizamos las mujeres para abortar. Y también te vamos a esperar el 25 de noviembre en las acciones callejeras por el Día Internacional de Lucha contra las Violencias de Género. 500.000 abortos anuales. Pasá la voz. 500.000 abortos anuales en Argentina. Yo aborto, ella aborta. Muchas y muchos callan. Otras hablamos. Charla, debate, usos seguros de misoprostol. Prácticas y experiencias. Panelistas: Gabriela Luchetti, jefa de servicio ginecología del Hospital Castro Rendón. Andrea Macías, coordinadora del área de bioética de la Subsecretaría de Salud. Marcela Pérez, Ruth Zubrigen, integrantes de La Revuelta. Martes 23 de noviembre, 17:30 horas. Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. Convoca Colectiva Feminista La Revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Porque sigue penalizado el aborto. Porque hay feminicidios, lesbofobia, transfobia. Porque hay trata de mujeres y niñas, violaciones, abusos, maltratos, acosos. Porque hay desigualdad laboral, insultos, sexismos. Porque los derechos humanos no llegan a las humanas. Día Internacional de Lucha contra las Violencias de Género. Jueves 25 de noviembre, desde las 17 horas en el Monumento a San Martín. Vamos a la calle contra las violencias de género. Instalación del paseo de las violencias cotidianas contra mujeres y niñas. Serigrafía in situ, muestra de afiches, programa radial en vivo, exposiciones, marcha y proyección de videos. Convoca Colectiva Feminista La Revuelta. Nos vamos. Gracias a nuestro operador y a Merina Fit por hacer posible este programa. Podés volver a escucharnos el martes a las 23 horas y desde nuestra página web www.larevuelta.com.ar entrando a Sin Closet. Chau, nos escuchamos el sábado que viene.